Bien, los invito a leer conmigo el Evangelio según San Lucas, el capítulo 3. Algunos de ustedes que haya estado presente el domingo pasado, o quizá no estuvo presente, pero lo han escuchado por la internet. Habíamos mirado que casi 100 veces habían bajado la predicación del domingo del Lucas 2, que hicimos acerca del tiempo. Así que cuando predicamos acerca del tiempo en Lucas 2, yo había leído pacientemente todo el capítulo 2 y ustedes muy pacientemente soportaban que yo cada vez que había algo que tenía que ver con el tiempo, subrayaba, ¿no? Tantos días, está, al momento preciso, está, cuando se cumplió el tiempo, está. De una cantidad de eventos que iban pasando y Lucas mismo va acumulando todo eso acerca de tiempo. Y resulta que al final del capítulo, cuando María y José se dan cuenta que habían perdido al niño, y hacía un día que lo habían perdido, y lo buscaron 3 días, todo eso suma tiempo, ¿no? Y hay una cantidad de eventos. El chico ya tenía 12 años, tenía unos pelos así grandes en las piernas, ya el pibe. Y María, ¿qué dice? Casi me muero. Y sí, era una Irish mame, María. Vamos, ¿qué esperaban ustedes? Dice, nene, tu padre y yo llenos de angustia. Claro, tal cual. Y eso era porque María y José, que eran dos seres excepcionales, gente espiritual, si uno le llega al capítulo 1, llenos del Espíritu Santo, están igual llenos de angustia. Eso nos servía para lo siguiente. Primero, el hecho de que yo sea una persona espiritual y le haya entregado mi vida a Dios, no me libra de la angustia. ¿Está? Eso hay que... Porque a veces uno, pasando por una angustia, se descalifica a uno mismo y dice, no, yo debe ser que no tengo confianza en el Señor y yo no estoy suficientemente cerca de Dios, entonces mirá la angustia que me viene. Y a mí me sirve encontrarme una María y un José, que son gente única y que están llenos de angustia porque no entienden el momento que están viviendo, o si lo entienden no lo soportan, o si no lo soportan también además se llenaron de temores por sí mismos. ¿Cómo sigue todo esto? Vamos a leer ahora el capítulo 3, que sigue la tónica, y solo para una ubicación histórica leamos el inicio del capítulo 3, que dice así: en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanias en Abilene, el sumo sacerdote, el sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces, o sea, ¿qué acaba de hacer? Tiempo. Puso una fecha. No había antes 2014. Entonces, las fechas se medían por quién gobernaba dónde, y vos cruzabas todas esas coordenadas, y con eso te caía una fecha. Mientras este gobernaba acá, en el 15 años de Tiberio, y así, así, ahí pasó esto. Tiempo. Mientras ocurren estas cosas. Ahora nos leemos el capítulo 3, ¿va? ¿Qué pasó? Versículo 2. Lee, sumo sacerdocio, lo que decían Anás y Caifás. En aquel entonces, la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas, todo valle sea rellenado, toda montaña y colina sea allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. ¡Camada de víboras!, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre. Les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. ¿Y entonces qué debemos hacer?, le preguntaba la gente. El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, le contestó Juan. El que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo que es debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas. Más bien, confórmense con lo que les pagan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba a Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo». Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Janai, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naúm, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semeí, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joyanán, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Zaratiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adá, hijo de Cosán, hijo del Madán, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorán, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Jezrón, hijo de Farés, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Terá, hijo de Nahor, hijo de Serú, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Ebed, hijo de Selah, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Semet, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Yared, hijo de Malael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ustedes dirán, ¿para qué nos lee todo esto? ¡Qué aburrido! ¡Qué incomprensible! En Sociedades Bíblicas, de la cual formo la comisión hace unos años, una vuelta, un agente de Guinea decía que había ido a trabajar con un grupo misionero y habían traducido un evangelio para la gente. Y la gente los recibió muy bien a los misioneros, y la gente recibió con mucha gratitud que hayan traducido un evangelio a su idioma. Y bien, pero hasta ahí. No progresaba la cosa. y les hablaban y les predicaban y todo, pero no progresaba mucho la cosa. Estaba bien, pero nadie se entregaba así al Señor y solamente que estaba bien. No eran hostiles, pero nada más. Y dice, bueno, vamos a traducirle otra parte de la Escritura. Y le traducen unos cuantos de los buenos salmos, esos que a nosotros nos conmueven y nos hacen bien. Una tanda de buenos salmos y bien, lindos salmos, muy bien. Qué buena poesía y qué captación de las cosas que nos pasan a nosotros. Qué bueno, cómo serviría esto, así, así, así, y nada más. Y dice, bueno, vamos a traducirle una epístola, a ver qué pasa, con cosas así concretas. Y le largan una de las paulinas ahí para probar. Y sí, qué buenos consejos, que seguramente hacen bien, y así hasta ahí nomás. Y otro dice, vamos a traducir otro evangelio. Y le tradujo el evangelio de Lucas. Y cuando le entrega el evangelio de Lucas, como a la semana viene el cacique de la tribu y dice, ah, ahora sí. Ahora sí que, ahora sí, creemos. ¿Por qué ahora sí? Y por lo que nos entregaron para leer. ¿Y qué tiene de diferente de lo otro? Y esto tiene una genealogía. Lo otro eran historias y consejos. Esto es la historia. En esto se cree. ¿Qué tal? Esta es la vida. Cuando leemos Lucas 2, Lucas 3, lo que yo entiendo que nos está queriendo decir Lucas con esta manera de presentar las cosas es el plan de Dios. El plan de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros muy fácilmente nos atamos a la noticia del día. Nos atamos a la bendición del día, a la turbación del día. Nos atamos a la agenda de lo inmediato y de si prospera o no prospera la agenda de lo inmediato. A las lecturas, las sensaciones, a las percepciones y a aquello que recién nos impresionó o que no podemos resolver para la semana que viene. Así andamos. Así nos angustiamos. Así sufrimos. Y esto es como de golpe uno toma distancia y se sienta al lado de Dios a ver el desfile de generaciones. Y esto que está pasando ahora con Juan, entonces Herodes puso a Juan en la cárcel. Esa es la noticia del día. Pero vamos a tomar distancia y nos vamos hasta Adán y miramos el plan de Dios. Miramos, palabra que no se usa más, la providencia de Dios. Esa historia de Dios moviéndose en la historia. Eso es providencia. Es la percepción grande que tiene Dios y cómo se ocupa de ir acompañando la vida de su pueblo a lo largo de la historia. Y entonces a tomar distancia y ponernos al lado de Dios a leer todo esto junto, lo percibimos distinto. Esta semana que escuchamos muchas noticias, y la semana pasada, desde el jueves pasado, venimos alarmados por noticias. Yo leo también las noticias internacionales, que me preocupan mucho. Los que hayan leído acerca de Ucrania, a lo mejor algunos entienden de qué estamos hablando. Terminamos una guerra en Siria, la empezamos en Ucrania. Terminamos en Siria, en Egipto, la empezamos allá. Colgamos lo de Afganistán un rato y saltamos a otro, y ahora estamos allá. No peleamos únicamente por el petróleo, peleamos por el grano también. Ucrania es el centro de muchas cosas. Entre otras cosas, de la comida de Europa también, ¿no? Entonces, mirando todo esto y escuchando, un economista nuestro dijo esta semana, y siempre hay únicamente dos maneras de trabajar con el tema del dinero. Solo dos maneras, dice. ¿Por pánico o por codicia? Por pánico te vas a mover porque si no vas a hacer un desastre y vas a sufrir como loco. por codicia, porque tenés esta oportunidad ahora. Ahora, dale ahora. Y como si fueran las dos únicas variables con las que uno se puede mover en la vida. Pánico de perder lo que tengo o codicia de poseer más. Esas dos. Me hizo mal. Yo sé que es cierto para una gran cantidad de gente, pero me hizo mal. Digo, el famoso modelo del burrito con la zanahoria delante y el rebenque por detrás, me parece una mirada falsa. Hay otros móviles para el burrito, señoras y señores. ¿Y si el burrito tiene sed? ¿Qué le hacemos con la zanahoria, con el rebenque? ¿Y si tiene sed? ¿Y si quiere parar para hacer caca? ¿Y no va ni por la zanahoria ni por el rebenque? ¿Y si siente un olor y se le despierta el apetito sexual y no va por la zanahoria ni por el rebenque? ¿Hay solamente dos variables en que medir la historia de la humanidad? ¿Únicamente pánico o codicia? ¿No es un poco estrecha la mirada? ¿No es un poco hasta despreciar la naturaleza humana de que hay otros móviles que nos mueven? Esto de ir a visitar a todos estos viejos parientes nuestros que hemos citado, de ir a mirar, decir, ¿te acordás de la época? ¡Uy, te acordás! ¡Uy, la que pasaron esto! ¡Uy! Uno lee estos nombres y se acuerda de historias, de exilios, de persecuciones, de hambrunas, de guerras, de bajo la higuera y el parral, de fiestas, de reconquistas, de restablecimientos, de reconstrucciones, de profetas, de poetas, de cuánto, que son cosas que mueven el corazón. Entonces me parece que está bueno sumarnos a esta palabra que junto con Juan el Bautista y con Jesús nos llevan a mirar que ellos son parte de esto que está ocurriendo en este instante de la historia, pero que corresponde a un plan grande de Dios. El que está solo pegado a la noticia del día sufre indeciblemente, como si no tuviera pasado, como si no tuviera futuro, como si Dios no está, y que menos está actuando y proveyendo, cuidando y haciendo un caminito, como dice Juan, hagamos un caminito en el que se pueda caminar, viejo. Bajame las montañas, levantame los valles, haceme un camino en el que sí se pueda caminar. Por favor. No dice cosas espectaculares. Dice, haceme un camino. Dale. No me la haga más difícil de la que me la tenés que hacer. Por favor. No seas cruel. Pues acá, me encanta esta manera de mirar la vida. Hace muchos años, 20 o 25 años atrás, leí un libro de Lloyd-Jones, un hombre que fue pastor en Londres muchísimos años, y tenía un análisis del Salmo 73, que es un salmo para leer mucho estos días. Salmo 73, 4 dosis diarias. 4. Leer, uno tiene la ventaja con el Salmo 73, que se puede sacar y decir montones de barbaridades, como dice el salmista, llega a conclusiones increíbles, y nosotros también decimos malas palabras, golpeamos la mesa, nos rasgamos las vestiduras, y el Salmo está bárbaro para eso. Pero después el Salmo tiene un arrepentimiento, un entendimiento nuevo de la presencia de Dios, y uno dice, bueno, ya está, ya te calmaste, sí, vamos a la presencia de Dios y acordarte que vos sos del pueblo santo, que vos sos de los que creen, de los que esperan, 4 veces por día, no puede fallar. No puede fallar, eso anda como loco, Sí, en ayuna, después de comer. Tal cual, Está buenísimo. Ahora, cuando uno mira y lee Lucas 1, Lucas 2, Lucas 3, dice, Lucas 1, ¿no estaban todos llenos del Espíritu Santo? Sí, los padres de Juan y Juan, que ya desde el vientre de la madre reconoce la presencia de Dios, y María, y José, y Simeón, y la viejita Ana, y todo, maravillosa gente, todo lleno del Espíritu Santo. No sufren. Sí sufren. Es notable, y ya con esto cierro, porque cuando uno termina el capítulo 3 y se ha leído toda esta sarta de viejos parientes nuestros, que vaya a saber cómo le fue en la vida, pero que están acá para testificarnos que a Dios no se le escapó nada, empieza el capítulo 4 así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Está buenísimo. Uno diría, ya está, ya se graduó, está lleno del Espíritu Santo, el Padre bajó, le habló, la gente escuchó, este es mi hijo amado, me llena de alegría, la paloma del Espíritu Santo, Juan, está todo listo, citamos toda la genealogía, llegamos hasta acá, estamos en el momento preciso en que van a ocurrir aquellas grandes cosas que nos dijeron que iban a ocurrir. Volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo, es decir, esto ahora, esto explota. Al desierto. No. No, pero si este tipo está en su momento justo, está a punto de caramelo. Al desierto. Vaya. Nos encontramos a la vuelta. Y seguimos trabajando. Está bueno. Quisiera que tengamos ojos para mirar, oídos para oír, corazón para sentir y entender los tiempos que nos tocan vivir. No digo libres de angustia, pero sí digo entendiendo que el plan de Dios excede la coyuntura. ¿Está bien? ¿Se puede? El plan de Dios excede la circunstancia, el momento y la aflicción presente, y excede mi percepción de la circunstancia. Somos parte de un pueblo que ha peregrinado, peregrinado y peregrinado. Hace una semana cumplí 55 años y alguno me dijo, ¿y cómo va la vida? Digo, hace 55 años que estoy subido a esta nave tierra y ya navegué arriba de ella 5.115 millones de kilómetros. Es así. Cada vuelta que le damos al Sol son 93 millones de kilómetros. Lo hice ya 55 veces, sin contar toda la vueltita que damos día por día en el Río de la Plata a 1.100 kilómetros por hora. Te vas al Ecuador, sube. Pero acá 1.100 está bárbaro, una linda velocidad. ¿Somos peregrinos o no somos peregrinos? Somos peregrinos. Estamos ahí andando y flotando en el medio de los planes de Dios, en medio de los cuales se puede vivir bien. Así que es tiempo de reafirmar nuestra confianza en Dios. Es tiempo de decir, como decían los antiguos, en tu mano están mis tiempos. Enseñanos cada día a sumar a nuestro corazón sabiduría. Quiero contar los días de ese modo, no del día de sumar angustia. Quiero vivirlos como para seguir creciendo y ser un buen peregrino en medio de los grandes planes de Dios. Cuando yo hablo de toda esta cantidad de generaciones, hablo de grandes planes. Cuando me voy a lo cósmico y digo, chicos, cada año metemos 93 millones de kilómetros andando, y eso que no conté el sistema solar andando dentro de la galaxia. Andamos bien con eso también, ¿eh? Digamos que tenemos unos 250 millones. ¡Bárbaros! Me cansé de medir millones de cifras que no puedo yo ni calcular cómo anda uno ahí arriba. Aquí estamos. Este es el día que hizo el Señor. ¿Está bien? Aprender a mirar que hay muchas más variables que pánico y codicia. Nos leía hoy Gulli el Salmo 34. Escuchábamos a Juan el Bautista. Hay otras variables. Y nosotros, vos compartís lo que tenés. Y nosotros, vos no extorsionés a nadie. Y nosotros, vos portate bien, no la mamá gana. Y ¿cómo se vive el día de hoy? Buscando una palabra de Dios que puede estar basada en el amor, en la solidaridad, en el cariño por el otro, en la aventura para vivir juntos, en la capacidad de delirio que podemos tener juntos, la capacidad de creatividad. Hay muchas más variables que pánico y que ajuste y que esto de la codicia. Hay muchas más variables. Leamos esto y vamos a encontrar que la variable de la confianza en Dios, del amor, la variable de la entrega. Porque leí un escritor hace poquito que decía: desconfío que uno pueda graduar cuánto se entrega a Dios. Porque uno siempre está midiendo. ¿Y cuánto me entrego y no me entrego? Desconfío que uno pueda graduar. O te entregas o no te entregas. Fíjate. Mejor entregate. Mejor entregate. Oramos al Señor. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta mañanita de lluvia de Buenos Aires, en las que el Espíritu Santo nos congregó para abrir el Evangelio y leerlo, y para buscar justamente guía y percepción espiritual para atesorar estas cosas en nuestro corazón y para que nos sirva para tomar decisiones. Señor, ilumina a tu pueblo. Enséñanos a leer más allá de lo que hemos leído hasta hoy. Enséñanos a percibir de tu corazón y de tu guía más de lo que hemos percibido. Gracias te damos. No te calles. Nunca guardes silencio. No nos dejes en la oscuridad. Seguí amaneciendo sobre nosotros. Te pedimos en Cristo Jesús. Amén.